Vaughan Systems, Translation Booklet 6, List 1. ¿Por qué no está hecho de madera? Why isn't it made of wood? ¿Por qué no están aquí? Why aren't they here? ¿Por qué no está ella contigo? Why isn't she with you? ¿Por qué no está él trabajando? Why isn't he working? ¿Por qué no somos los número uno? Why aren't we number one? ¿Por qué no estuviste allí? Why weren't you there? ¿Por qué no fue más fácil? Why wasn't it easier? ¿Por qué no estaba donde yo lo puse? Why wasn't it where I put it? ¿Por qué no estaba él listo? Why wasn't he ready? ¿Por qué no estaban aquí cuando llegué? Why weren't they here when I arrived? ¿Por qué no estábamos incluidos? Why weren't we included? ¿Por qué no fueron invitados? Why weren't they invited? ¿Por qué no hay más vino? Why isn't there more wine? ¿Por qué no hay chicas en esta fiesta? Why aren't there any girls at this party? ¿Por qué no había un comité de control? Why wasn't there a control committee? ¿Por qué no había regalos para los obreros? Why weren't there any gifts for the workers? ¿Por qué no vienes más a menudo? Why don't you come more often? ¿Por qué no te llama ella? Why doesn't she call you? ¿Por qué no llueve aquí? Why doesn't it rain here? ¿Por qué no lo hace él mismo? Why doesn't he do it himself? ¿Por qué no utilizan el sistema nuevo? Why don't they use the new system? ¿Por qué no esperamos hasta mañana? Why don't we wait until tomorrow? ¿Por qué no funciona? Why doesn't it work? ¿Por qué no fuiste? Why didn't you go? ¿Por qué no nos llamaron? Why didn't they call us?